Sole Bui, bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. Radio Regina 11, el magnetismo en la red. La última frontera ahora en internet. Radio Regina 11. Feán para todos ustedes, Solebú, Solebú Maestro Rosur. Solebú y Feán. Feliz año para todos, feliz año saurológico. Hoy es nuestro primer día del año saurológico, hoy 6 de enero. Para nosotros es un día muy importante porque es nuestro primer día de cabañuelas saurológicas. Todo lo que ocurra en el día de hoy lo estaremos anotando para saber cómo nos va a ir en este año saurológico y vamos a estar muy pendientes de hacer todas las actividades que tienen que ver con el primero de enero. Sí, deseamos, el primer día del año. Deseamos mucha conciencia, como dice la maestra Regina 11. Le deseamos que todos esos sueños y todas esas visiones de prosperidad espiritual estén con nosotros y se desarrollen durante este año 2016. Exactamente. ¿Cómo vuela el tiempo? Estamos todos hasta asustados porque es que no hemos tenido tiempo de terminar la Navidad del 2014. No, ya terminamos la de 2015 y ya estamos pensando en que ya va a llegar la del 2016, ¿no es cierto? O sea, el 2015 es como si hubiera pasado en un segundo para mí. No sé, para ti. Bueno, yo te cuento que desde que yo empecé con Regina 11, que fue en el año... A ver, ¿qué año era? Ya me lo olvidó. 1987, pongámosle por ahí. No, antes, porque en ese fue que nos casamos. Ah, sí. Entonces fue en el 86, realmente. Ay, sí. Menos mal que a ti no te interesa que yo me acuerde de esa fecha, porque si no, estaría perdiendo yo. Sí. Recuerdo que desde ese entonces que empecé con la maestra Regina 11, yo entré como en un túnel del tiempo. Para mí el tiempo se ha ido volando. Y en este momento pues me siento como, digo, son 30 años, pero ¿dónde han pasado? ¿Dónde han transcurrido esos 30 años? Parece que hubiera sido como una cosa veloz, como a la velocidad de la luz. A veces digo, ¿pero cuándo pasó todo esto? Es increíble. Pero lo bonito también es que uno dice, pero tanto tiempo y yo no he hecho nada. Y se pone a hacer cuentas y todo lo que he hecho. Y entonces ahí es donde cae uno en cuenta que sí, hemos hecho muchísimas cosas, tenido muchísimas experiencias maravillosas, hemos progresado muchísimo y a pesar de la velocidad, es mucho lo que se ha hecho, ¿verdad? Sí, es cierto, porque uno empieza a pensar en los viajes que ha hecho con la maestra Regina 11, los cursos que ha recibido, los poderes que ha entregado, las enseñanzas que hemos recibido de ella, y uno podría hacer un libro, una biblioteca andando, uno podría hacer varios libros contando sus historias y todas sus experiencias. No, podría no, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, sí señora. Ese es uno de los propósitos para este nuevo año. Bueno, hoy es nuestra ropa interior magenta al derecho. Hoy es el día especial, ya terminamos de comernos el limón. No, recordemos depositar el billete de limón en las sedes. Los que viven lejos, entonces lo pueden enviar con alguien. No importa durante el transcurso del año, pero entre más rápido enviemos el dinero, pues más rápido la maestra Regina 11 puede trabajarlo para que nos pueda rendir el dinero durante todo el año. Pero cuando estamos lejos, pues por correo no se debe enviar, entonces hay que esperar a que alguien se traslade a las sedes y lo pueda traer. Ese dinero normalmente se entrega a una entidad sin ánimo de lucro, como nosotros tenemos la fundación donde se tiene el colegio, con esa labor tan bonita que se está haciendo allá en el colegio saurológico. Entonces ese dinero ya desde hace unos años se está donando por completo al colegio, pero primero tiene que pasar un mes, dos meses, mientras que se magnetiza, mientras que la maestra Regina 11 trabaja ese dinero y luego lo dona al colegio para que con eso también muchos de los niños que están allí puedan tener una excelente educación. Entonces hoy, primero del año, debemos estar ya con nuestra ropa interior magenta al derecho. Bueno, seguimos con las cabañuelas, seguimos con los microcursos. Hoy 6 de enero yo les estaré dictando el microcurso a las 3 de la tarde. Espero que me acompañen. Les estaré magnetizando el billete. El magnetismo del billete es algo espectacular. Cuéntame tus experiencias con el magnetismo del billete. Bueno, el magnetismo del billete ha sido realmente un imán para conseguir el dinero, puesto que cuando uno no es reginista, uno duda, uno dice, ay, eso sí será cierto del magnetismo del billete, eso de doblar el billete, que no me lo puedo gastar durante todo el año, sí será cierto. Pero yo he visto gente nueva que ha empezado con cierto recelo y después no se pierden el magnetismo del billete por nada del mundo. Imagina que no la vemos sino en esos días, cuando se está magnetizando el billete y magnetizan 2, 3, 4, 5 billetes. Eso es cierto y es, mejor dicho, cuando uno hace un microcurso en Cabañuelas, ahí donde se le olvide magnetizar el billete. Se le puede olvidar todo, pero menos magnetizar el billete. Sí, lo recuerdan a uno ahí, si están todos pendientes. Bueno, no va a terminar de hablar y no magnetizarnos el billete, nos tiene que magnetizar el billete. Es que a todos nos gusta la plata, definitivamente. Claro, eso sí es cierto. Entonces, estaré magnetizándoles el billete y pues también espero que tampoco me dejen olvidar para que hagamos las cuentas de cuál es el número covibratorio de este año para cada uno de nosotros. Ah, eso es importante. Claro, sí. Muy bueno, a ver qué número está covibrando con nosotros para uno poder hacer citas, para uno poder decirle a la persona, bueno, vamos a hacer tal negocio a tal hora, dependiendo el número covibratorio que tenga para este año. Exacto, uno busca que las actividades que son de mucha importancia para uno durante el año se hagan en ese número que está covibrando con uno, porque es el que nos va a traer la mayor posibilidad de éxito y que nos va a ayudar muchísimo más. Entonces, esperamos que me recuerden también hoy en el microcurso para poderles hacer ese número covibratorio para todos ustedes. Y la maestra Olsegua, a las 5 de la tarde, tan pronto yo termine el microcurso, estará haciendo el rito de la abundancia. Un rito muy importante, tan importante que la gente también era preguntándonos, bueno, ¿cuándo va a ser el rito? ¿Cómo va a ser? ¿Quién lo va a hacer? Todo. Como la maestra Regina Once está dictando curso en Medellín, entonces aquí en Bogotá lo estará haciendo la maestra Olsegua y pues aquí no tengo la programación si en Cali lo van a estar haciendo. Pueden llamarlos de Cali allá a preguntar y en las distintas sedes, porque ya prácticamente en casi todas las sedes ya tenemos maestros. Entonces, los que no estén viajando, pues pueden pensar en ese rito. Claro, está aquí ya está como tardecito para ir a programarlo, pero es algo que debemos ir pensando para un futuro, ahora que tenemos muchos maestros, para ver cómo poco a poco nos vamos organizando. Yo creo que con esta coordinación, las coordinaciones que tenemos tanto de el maestro que coordina los letas como el maestro que coordina los maestros, estamos logrando que cada vez estemos un poquito más organizados, que vayamos programando. Nos falta mucho, pero ya nos estamos programando bastante, entonces esperamos que cada año vayamos mejorando y vayamos haciendo las cosas con más tiempo y vayamos organizándonos en cada sede para que ninguno de los ritos nos falte, aprovechando esa energía que tienen cada uno de los maestros, que somos las extensiones de la maestra Regina Once. ¿Qué es un maestro para ti? Bueno, un maestro es una palabra grande, bastante grande, porque uno cree que un maestro es colocarse un mandala, como nosotros lo hacemos, como una identificación, con su collar, usar una túnica, y no, y uno se siente muy bien cuando uno le dicen maestro, uy, uno se siente, uy, me dijeron maestro. Pero la responsabilidad que tiene esta posición es muy grande, porque un maestro es un guía. Y hoy para mí es un día muy especial, porque un guía que dirigió la tierra y la transformó fue Jesús. Hoy es el verdadero cumpleaños de Jesús. ¿Por qué? Porque Constantino el Grande supo, él fue muy sabio, y como se estaban matando los cristianos y las personas que adoraban otros dioses, entonces lo que hizo, sobre todo el dios del sol, que era el 25 o el 24 de diciembre, entonces él muy sabiamente dijo, bueno, vamos a trasladar el cumpleaños de Jesús, que es el 6 de enero, lo vamos a trasladar para el 24. Entonces lo trasladó para el 24, que es el día del sol, y entonces quedaron contentos tanto los paganos como los cristianos, porque le estaban llamando a Jesús Dios. Hola, ¿qué tal, amigos? Quien les habla, L. Talefer. La emisora Regina 11 Radio les quiere desear a todos ustedes un año lleno de prosperidad, de mucha salud, dinero, amor y mucha, pero mucha felicidad. A continuación daremos toda la programación saurológica para la ciudad de Bogotá. Este próximo miércoles 6 de enero tendremos a las 3 de la tarde microcurso con la maestra Lerbe. El jueves 7 de enero a las 10 de la mañana tendremos microcurso con la maestra Alusa. El jueves 7 de enero, también a las 3 de la tarde, tendremos microcurso con Eleta Ravesar. Y a las 5 de la tarde, este jueves 7 de enero, microcurso con la Leta Mayoca. El próximo viernes 8 de enero tendremos microcurso a las 3 de la tarde con el maestro Marzán. Y este mismo día a las 3 de la tarde también tendremos microcurso con Eleta Pejamo. El sábado 9 de enero tendremos a las 10 de la mañana microcurso con la maestra Sol Flor. A las 2 de la tarde tendremos microcurso con el maestro Lo Chapo y a las 3 de la tarde microcurso con el maestro Rosur. Recuerden que este próximo lunes 11 a las 11 de la mañana la maestra Regina Once estará realizando el rito del 11 en la ciudad de Bogotá. En los microcursos recuerden que se magnetiza el billete para atraer la prosperidad y abundancia para este 2016. En la ciudad de Bogotá, este próximo 11 de enero, el Leta Dunbar estará realizando una reunión para aquellos jóvenes que se quieran integrar al grupo Juventud Rebelis. Este día 11 se estará realizando esta magnífica reunión. Mayores informes al 742-6411. A continuación daremos toda la programación saurológica para la ciudad de Medellín. El próximo miércoles 6 y 7 de enero, la maestra Regina Once estará realizando curso de iniciación en la saurología a partir de las 3 de la tarde en la ciudad de Medellín. Este viernes 8 de enero tendremos a las 6 de la tarde Rito de la Luz con nuestra maestra Regina Once. El sábado 9 de enero tendremos a las 11 de la mañana Rito para el Empleo. A las 4 de la tarde, Rito para el Amor. El domingo 10 de enero tendremos a las 11 de la mañana Rito de la Prosperidad con el maestro Ken Hipper. Este próximo sábado 9 de enero tendremos a las 2 de la tarde microcurso con la maestra Yevé. El lunes 11 de enero tendremos a las 11 de la mañana el rito del 11. A las 2 de la tarde microcurso con la Leta Laur. A las 3 de la tarde microcurso con la maestra Eloma. En la ciudad de Medellín usted se puede comunicar al 427-1111. Recuerden que en la ciudad de Cali estamos ubicados en la calle Almango, casa número 63, La Sirena, parte alta. El teléfono es el 311-312-2460 o al 314-789-5816. En la ciudad de Cali todos los martes se realizan a partir de las 2 de la tarde gran jornada de masajes que dirige la Leta Lumisa. Los días miércoles a las 3 de la tarde, ensayos de los ritos con la maestra Cromo. Y los días sábados a las 3 de la tarde, reunión para los avanzados con la maestra Eumara. Los días sábados se realizan clases de música para niños entre los 3 y los 6 años a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde con el grupo Juventud Rebelis. Los días sábados a las 3 de la tarde se realiza la bailoterapia y al finalizar se realiza el rito general y la cadena. Y ya están abiertas allí en la ciudad de Cali las inscripciones para todos los niños y jóvenes que deseen participar de este grupo Juventud Rebelis, donde se realizan clases de creatividad con la Leta Naure y clases de música con la maestra Cromo. No olvides visitar nuestra página en internet www.regina11.com.co y allí podrás encontrar toda nuestra programación, los ritos generales con nuestra maestra Regina Once, como también los programas radiales y las últimas noticias en la saurología. Recuerden, visítanos en www.regina11.com.co. Pues bien amigos, los dejamos en la mejor compañía, el programa de nuestra maestra Regina Once, y les deseamos mucha suerte. Pero no es para el 24, sino para el 25. Sí, como nació a las 12 de la noche, pues no sabe si es 24 o 25. Por ejemplo, aquí en Colombia celebramos el 24 y en Estados Unidos es el 25. Sí, en Estados Unidos el 24 exacto. No se celebra. Sí, porque nada. Él nació a las 12 de la noche en punto. Me imagino que eso es cabalístico también. Entonces, para mí es muy importante este día porque es el día del Divino Rabí, como dice la maestra Regina Once. Y también hoy nació el 6 de enero Juana de Arco. Ese siempre se me olvida. Ajá, a mí, sí. Hoy es el nacimiento de Juana de Arco porque ella nació el mismo día de Jesús, porque la misión de ella era defender el linaje de Jesús, porque Jesús, él tuvo un linaje en Francia y entonces el verdadero rey, Carlos VII, era el descendiente de la sangre de Jesús, que era, él era rey porque él era descendiente de David. Entonces, Juana de Arco nació para defender ese linaje porque así convenía para la evolución de la humanidad. Entonces ella nació y por eso fue ella misma la que coronó al rey de Francia, una campesina que no sabía leer ni escribir, una humilde niña de unos escasos 15 años que dirigía los ejércitos y que se transformaba en un ser misterioso y poderoso cuando estaba dirigiendo los ejércitos de Francia contra Inglaterra. Ya decían que era una niña muy dulce, muy cálida, muy tierna, pero cuando le tocaba dirigir, se transformaba en una fuerza extraordinaria y parecía un ser omnipotente con una fuerza en su voz y en su coraje que todo el mundo, los guerreros, se llenaban de ese valor. Y por eso fue que Francia fue que superó a Inglaterra. Y un día la religión católica se les dio por decir que Juana de Arco era un mito y les tocó el orgullo a los franceses, y los franceses, eso fue un insulto para ellos, y por eso es que Orleans, cuando vayamos a Orleans, vamos a visitar todos los lugares donde le hacen el homenaje a Juana de Arco, y realmente todo, todo en Orleans, en Francia, circula alrededor de Juana de Arco, o sea que es un día muy, muy importante. Muy, muy importante. Entonces esperamos que asistan a esas programaciones en el día de hoy, que es el microcurso a las 3 de la tarde y el rito de la abundancia. La maestra Olceguá estará magnetizando ese pan muy especial que se magnetiza, a través del cual usted va a compartir con muchas personas a su alrededor y va a ayudar a que la abundancia la logre llevar a muchas personas, a todos los que más le alcance, con ese pan, para que de esa manera todos tengamos abundancia en nuestros hogares durante este año 2016. Bueno, también vamos a ver que tenemos microcursos mañana, 7 de enero. La maestra Alusa, en la calle 13, la maestra Alusa va a tener curso, microcurso a las 10 de la mañana. A las 3 de la tarde, el Leta Ravesar estará haciendo su microcurso en la calle 13. Y la Leta Mayoca estará haciendo su microcurso a las 5 de la tarde. Todo esto en la calle 13. Bueno, yo no sé si habrá microcursos en Teusaquillo. Yo no tengo programación acá. Tampoco tengo ninguna programación de las demás sedes a nivel mundial. Pero de todas maneras, yo creo que es muy importante estar pasando las programaciones para que de esta manera podamos estarles ayudando con la promoción de las actividades que ustedes tengan. Entonces, microcursos en estos días muy especiales. Los microcursos son muy importantes porque en este microcurso se hace un cambio de energía, y el cambio de energía nos ayuda a cada uno de nosotros a que vayamos poco a poco limpiando nuestro campo energético, nuestra aura, y al hacerlo entonces la energía fluye con mucha más facilidad y nos ayuda a que nosotros seamos mejores personas. Entonces esperamos que asistan, y sobre todo para la magnetización también de ese billete que se hace durante las cabañuelas. Se magnetiza el billete y es distinto al billete de limón. Miremos que el billete de limón tiene que ser el de menor denominación del país donde vivimos, pero el magnetismo del billete que se hace durante las cabañuelas y desde el 16 de diciembre, que la maestra Regina Once cumple años, ese magnetismo del billete se puede hacer con cualquier billete de cualquier denominación. Lo importante es que yo no debo magnetizar un billete de 50 mil pesos, por ejemplo, o de 100 dólares si me lo voy a gastar, porque tengo que tener esa voluntad de no gastármelo hasta el 16 de diciembre del 2016, que es cuando termina el magnetismo de ese billete. Entonces es guardar ese dinero, se dobla especialmente para que no saquemos la disculpa de que es que no sabíamos que ese era el billete que estaba magnetizado, y lo mantenemos con nuestro dinero. Si por algún motivo se llega a perder el billete sigue funcionando para nosotros y nos sigue entregando abundancia. Si alguien se llega a robar ese billete, le trae muchas desgracias a esa persona que se lo está robando, pero sigue funcionando para la persona que para quien fue magnetizado. Pero si no lo gastamos, sí nos trae muchos problemas. Por eso es que es importante que sepamos eso y que sepamos las diferencias con ese magnetismo del billete. Todas las cabañuelas se estarán haciendo microcursos en las sedes, en las distintas sedes. Averigüe en cada una de las sedes de su lugar, de su ciudad, para que lleve las personas que más pueda a magnetizar el billete. Pero también usted puede invitar tanto atletas como maestros a su casa o a un lugar cercano donde usted está, para que haga un microcurso y le magnetice el billete. Debe ser en microcurso o curso de principiante, entonces, o curso de avanzados. Entonces eso es algo que es muy importante. Les avisamos por este medio también a las personas que están en Houston, que en Estados Unidos, que en Houston va a haber magnetismo del billete. Tengo entendido que es el 9 de enero y también va a haber curso de avanzados, y lo va a hacer el maestro Ebra. Entonces el maestro Ebra estará viajando para hacer el magnetismo del billete. No logramos que se hiciera en los otros lugares, hubo distintas situaciones que se presentaron y no se logró que hubiese otros maestros que estuvieran haciéndolo en otros lugares, y Estados Unidos, que es tan gigante, lástima que no se pudo, pero miraremos a ver cómo mejoramos esta situación para el año entrante. Pero de todas maneras habrá una persona en Houston que estará haciendo el magnetismo del billete para esas cabañuelas. Bueno, tenemos también la línea dorada La línea dorada es un rito muy especial. Cuéntanos tú nuevamente sobre la línea dorada. La línea dorada es un rito muy especial en el cual debemos de ir de amarillo, porque el amarillo es el color de la riqueza, también del intelecto. Y es muy bueno porque nos ayuda a que todo venga hacia nosotros en abundancia, en prosperidad, en riqueza. Es un rito solamente para conseguir dinero, netamente. Pero también nos enseña que debemos de tener sabiduría para manejar la riqueza, porque muchas veces nos viene mucha plata, mucho dinero, pero no lo sabemos manejar. Y aquí pues es un proceso donde la persona cuenta sus deudas, cuenta sus bienes, sus entradas, y hace como una especie de balance y hace que por medio de la visualización se solucionen todos sus problemas y se puedan pagar todas sus deudas y también el dinero venga a borbotones. Y lo estaremos realizando el día 11 en la sede de Bogotá, después de que termine el rito con la maestra Regina 11 del 11 del mes. Espero que nos acompañen. Bueno, tenemos también que yo recomiendo mucho que hagamos los ritos de protección y los ritos del corazón. Los ritos de protección y del corazón, muchas personas les pasa lo mismo que cuando utilizamos al médico. Esperamos a enfermarnos para ir a visitar al médico, pero no hacemos lo que se llama medicina preventiva. Y lo mismo pasa con nuestro campo energético. Nos hace muchísima falta a nosotros saber que si nosotros fuéramos muy juiciosos y todos los meses nos hiciéramos el rito de protección, el rito del corazón, estaríamos ayudándonos de una manera inmensa, porque estaríamos previendo, estaríamos haciendo esos ritos para ir sacando toda esa energía que se va pegando a nuestro campo magnético, a nuestra aura, y vamos limpiando todo esto y vamos haciendo de manera preventiva unas limpiezas en nuestras auras, en nuestros centros magnéticos también, para que de esa manera a nosotros nos vaya bien, para que evitemos que se nos afecte el corazón, para que logremos también con el rito de protección alejar todas las energías negativas que estén a nuestro alrededor. Entonces, comencemos bien con las cabañuelas y comencemos mandándonos a hacer los ritos de protección que todos los letas hacen y los ritos del corazón que hacen los maestros, para que de esa manera estemos muy bien durante todo el año. Bueno, yo sé que tú has estado hablando conmigo, que tienes muchas ganas de empezar algo nuevo, y entonces pues yo quisiera que nos hablaras un poquito de pronto qué visión tienes acerca de este año, de pronto comenzar un grupito de teatro acá en la sede de Bogotá. Sí, efectivamente, yo fui director del grupo Teatral Roluz en Medellín hace muchos años, y pues se me ha dado la inquietud de volver otra vez, que resurja este grupo, pero ya aquí en Bogotá. Y pensamos pues abrir un grupo de teatro. Este grupo de teatro pues inicialmente va a ser teatro, pero realmente va a ser también de actuación en general, tanto en cine como en televisión. Y pienso abrir un grupo de teatro, generalmente pues estamos pensando en hacerlo los miércoles. Los jueves. Los jueves, perdón. Ya sea por la tarde, ya sea aquí las, o en el... A las 3 de la tarde en Teusaquillo. En Teusaquillo. Vamos a ver si da resultado, porque nos gustaría mucho montar las obras que habíamos montado anteriormente, como La vida de Regina Once. La de Juana de Arco fue Regina, la que más impactó también. La de Juana de Arco, montar otras obras como Romeo y Julieta. Mejor dicho, hacer de todo esto un mundo mágico donde podamos expresar nuestro arte, porque muchas de las personas que son saurólogos, tienen mucho arte, tienen mucha vena artística. Y esa vena artística, pues hay que sacarla a relucir, y qué mejor forma que hacerlo profesionalmente. Pero yo también pienso que a veces nos equivocamos, porque hay personas que dicen, ah, no, es que yo no sirvo para eso, es que tal cosa. Y lo que no entendemos es que en este mundo, tanto del teatro como del cine, existen muchos aspectos. El primero es que tengo entendido que enseñas algo que es expresión corporal, que es algo que no es solamente para actuar. Si no quieres salir en un escenario, si no quieres ser parte de la obra, tal cosa, pues no tiene que hacerlo. Pero al usted recibir la clase, le va a ayudar a que usted sepa expresarse mejor, a que usted sepa hablar, a que usted sepa manejar su cuerpo, ¿verdad? Todo eso. Entonces, eso es importante. Entonces, es bueno que entremos, que ingresemos. O sea, no se pierde nada. Y yo creo que nos puede ayudar mucho en nuestra vida diaria, para el trabajo, para nuestras relaciones con la familia, para todo. Para todo nos puede servir. Aparte de eso, tenemos también que hacer otras cosas, porque en el teatro se necesita gente para otras cosas, como para el vestuario, para manejar muchas otras cosas que en el día de mañana les estaremos contando un poco más. Entonces, todo el que esté interesado, para que se anote. Y recuerden los microcursos. Microcurso para mañana jueves 7 con la maestra Luz a las 10 de la mañana, el Leta Ravesar a las 3 de la tarde y la Leta Mayoca a las 5 de la tarde. Muy importante para que nos estén acompañando a todos nosotros y que estén empezando muy bien sus cabañuelas. A los de la Red de Luceros les recuerdo que vamos a tener una integración el 23 de enero, el que esté interesado para que nos llame y les contamos más detalles al respecto. Que tengan ese inicio de año, ese maravilloso año saurológico nuevo, que nos acompañen y les deseamos a cada uno de ustedes salud, dinero, amor y felicidad. Bueno, radio oyentes, muchísimas gracias por permitirme compartir este panorama de Mamá Regina con todos ustedes. Esto es Dani Lisca, despidiendo con ustedes todo. ¡Hasta luego!